estufadora, bombero Santa María. Y el único, el hombre de la mano dura, Rey Barreto. Estará también Manu Dupango con estas dos gentes. Eso sí, que se llama salsa. Y dice así. Saludando, señores. Ajá, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ay, un automóvil. Descarga de tambor. Que no pone a guarachar a la casa. Un automóvil, dos automóviles, dos automóviles. Saludos, señores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un ritmo tropical. Ay, ay, ay. Un automóvil. I danced in a different way. My thoughts became a light that brightened up my road. The troubles on my back ceased to be alone. We'll be right back.